Amigas y amigos del Distrito 30, este es su servidor y concejal del Distrito 30, Ariel Reboiras. Por este medio me dirijo a ustedes y, como siempre, les deseo que este año nuevo les llene de todo lo bueno. Paz, salud, progreso, amor y tiempo para compartir con sus familiares y amistades. Este nuevo año espero que sus corazones estén siempre llenos de amor para llenar el alma de propósitos, metas y alegría. Felicidades.